Qué lindo llegar cantando, canto número 21 en re mayor. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Qué lindo es traer la vida a nuestra celebración. Contarle a nuestros hermanos y que se vuelva oración. Sudor, lágrima, esperanza, trabajo, rezo y amor. Qué lindo rezar cantando la vida que se nos dio. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios. El Salmo. El Señor es fiel a su palabra. Canto de ofrendas, número 7, los granos que eran espigas, en re mayor. La verdad, quiero ser paz. El ángel vino de los cielos. El ángel vino de los cielos.